con Karina López Monja. Ella nos va a estar un poco contando acerca, bueno, cuáles son los elementos, un poco, a ver si nos puede traer un poco de claridad acerca de, bueno, cuáles son los elementos que andan dando vuelta en torno a esta situación que sucedió esta madrugada. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes. Hola, Nico. Hola, Luis. Bueno, en primer lugar, contarles un poco cómo comenzó desde primeras horas de la madrugada la información en Puerto Madero, en el edificio, en el piso 13, donde vivía el fiscal Alberto Nisman. Desde las primeras horas, desde la 1 de la mañana, se empezó a correr el rumor y luego se supo cómo había sido, ¿no? Realmente cómo se habían desencadenado los hechos. Lo primero que hay que decir es que el fiscal se encontró durante todo el fin de semana en su domicilio, le había planteado a la custodia que pasara el domingo a las 11 de la mañana a buscarlo para salir, y cuando se acercaron el domingo a las 11 de la mañana, el diario estaba en la parte de afuera de la casa, no había sido retirado por el fiscal. Lo empezaron a llamar por teléfono, no atendía el teléfono, y luego fueron directamente la custodia a buscar a su madre para que su madre ingresara en el departamento, y así es donde no pudieron ingresar, tuvieron que llamar a un cerrajero y finalmente encontraron el cuerpo del fiscal Alberto Nisman en el baño con un charco de sangre alrededor. Así empezó toda la investigación. Quien está trabajando en la causa es la fiscal Viviana Fein, y es la que finalmente confirmó que fue encontrado por su madre, por la madre del fiscal Nisman, el cuerpo junto a un arma calibre 22 y un casquillo, que es lo que estuvo durante todo el día de hoy a partir de la necropsia, de la autopsia que se hizo en la morgue judicial, justamente para investigar, confirmar, descartar, ver efectivamente si esto había sido un suicidio o había sido otra cosa, ¿no? Esto como primera información, si quieren ampliamos. Bueno, y la idea es un poco también que nos cuente, bueno, qué sucede a partir de todo esto, ¿no? ¿Quién era el juez? ¿Qué estaba investigando? O sea, ¿no, Cari? Un poco para que los oyentes se informen. Sí. Más preciso, ¿no? Como vos decís, Luis, lo primero que hay que decir es que hoy a las 3 de la tarde el fiscal Nisman tenía que hacerse presente en el Congreso para aportar elementos, pruebas, testimonios más concretos luego de haber imputado a la presidenta Cristina Fernández y al canciller Héctor Timerman, el canciller argentino Timerman, en lo que tiene que ver con el encubrimiento del atentado a la causa AMIA. Lógicamente, luego de aparecer muerto, se terminó cancelando esta actividad, esta audiencia a las 3 de la tarde en el Congreso, pero la gravedad institucional que tiene la muerte y la aparición sin vida de Nisman tiene que ver con esto. Por un lado, saber cómo fue, cuáles fueron las consecuencias, cómo se desarrolló esto, pero también lo que tiene que ver con el rol de Nisman en la investigación del atentado a la AMIA y concretamente en esta acusación por encubrimiento. Después de que se conoció la noticia y cómo siguió la agenda informativa a lo largo de todo el día, realmente es de una vergüenza para el periodismo y para la política en general argentina, ¿no? Por un lado hay que decir que muy pocas horas después de que se conociera la información, distintos periodistas, principalmente periodistas opositores al gobierno, comenzaron a hacer declaraciones muy pero muy fuertes, a dar determinaciones como si fueran fiscales o especialistas o peritos. Claro. Realmente muy pero muy grave, Luis y Nico, porque sí. Estamos hablando directamente de hacer aseveraciones sobre si Nisman se había suicidado o había aparecido o alguien lo había matado, ¿no? Ay, cuando todavía no estaban los resultados de la autopsia. Tal cual, sí, ahí un poco la intención también de charlar con vos era un poco ver esto, ¿no? Poner un poco de manifiesto, porque uno cuando se pone a mirar los diarios, digo, hoy muchos de nosotros frente a esta noticia empezó a leer los diarios, ¿no? Y uno empezaba a leer como muchas cosas muy distintas y distintas opiniones, y esto que decías vos, ¿no? Opiniones bastante fuertes con respecto a declaraciones y como que dando certeza acerca de, en el caso, bueno, esto de algunos periodistas que se posicionaban frente a la situación como declarando que había sido un asesinato, ¿no? Justamente como para generar también un clima de conflictividad, ¿no? Porque lo que claramente lo que esta situación plantea a nivel político es un nivel de conflictividad al gobierno nacional puntualmente, ¿no? Y su relación con la causa también. No, desde ya, y realmente es muy, pero muy grave que la mandataria de un país, en este caso del nuestro, de Argentina, esté imputada, tenga que ser citada a declaración indagatoria por un encubrimiento. Esto, de cualquier manera, tiene que seguir siendo investigado. Ahora bien, la aseveración, ese juicio, ese prejuicio de valor antes de que estén las pruebas realmente es muy, pero muy grave, porque hay algunos periodistas con larga trayectoria y una carrera de muchos, pero muchos años, como es el caso de Jorge Lanata, en donde la primera declaración fue textual: para mí es bastante probable que lo hayan matado. Bueno, el para mí, que es lo que me parece a mí como vecina, como ciudadana, como una persona que se sienta en el café, puede ser una cosa. Ahora, lo cierto es que un político y un periodista frente a esta situación tiene una responsabilidad absolutamente mayor, que justamente es la de informar, la de ponerse a disposición para que se sepa realmente lo que sucedió, y no la de hacer aseveraciones antes de que actúe quien tiene que actuar, la justicia. Si la justicia no es creíble, hay que modificar la justicia. Ahora, lo que no se puede hacer es atentar contra quien tiene que llevar adelante la investigación antes de que estén los resultados, es decir, antes de que uno pueda hacer una aseveración sobre el trabajo que se hizo. Y en este caso, desde muy temprano, hay que decir que la fiscal Viviana Fein estuvo 10 horas en el departamento del fiscal Nisman, habló al salir y fue muy cautelosa con sus declaraciones, pidió respeto al trabajo del cuerpo médico forense, que es justamente el que tenía que decir qué es lo que había sucedido, precisar el horario, cómo había sido, ver concretamente si el arma que apareció junto al cuerpo del fiscal coincidía, estaba corroborada con el casquillo, la vaina que apareció también junto al cuerpo, si había restos de pólvora, es decir, una cantidad de elementos que eran elementos que tenía que brindar, solamente los podía brindar la morgue, claro. Y que los quiso brindar un periodista, y no solo un periodista, hay que decir, por parte del gobierno nacional también, una irresponsabilidad, quien ingresó en el departamento antes incluso que la fiscal fue el secretario de seguridad Sergio Berni, y que hizo declaraciones planteando que el escenario, la hipótesis más probable, claro, era la del suicidio. Bueno, también una irresponsabilidad absoluta, porque si bien los elementos podían acercarse hacia allí, no era tarea del secretario de seguridad, que incluso dijo, bueno, los elementos de criminalística, bueno, no estaba en condiciones ni en un rol de criminalística, de perito, de forense, en el lugar como para llevar adelante esas aseveraciones. Un rol realmente terrible para el periodismo, terrible para la política. Hubo dirigentes políticos de la oposición también que a primera hora de la mañana, todavía en la madrugada, se acercaron a la casa de Nisman para hacer declaraciones ante todos los medios de comunicación que hacían guardia en el lugar. Oportunismo. Es el caso de Patricia Bullrich, ¿no? Claro. Sí. Sí, un poco retomando esto, también me ponía a pensar, ¿no?, en qué lugar quedan los profesionales que son los encargados justamente de tratar de traer un poco de claridad frente a la situación, ¿no? Estos elementos que decías vos, que en definitiva terminan siendo pruebas que de alguna manera terminan dilucidando la situación. Está claro que es una situación muy confusa, que es una situación muy compleja y que tiene un peso específico muy importante en la vida política de hoy de la Argentina, ¿no? Un kirchnerismo que de alguna manera está saliendo, si se quiere, o no está claro todavía, ¿no? Pero hay una falta de claridad con respecto a qué es lo que va a suceder con el kirchnerismo, la oposición que también está jugando fuerte. Entonces, de alguna manera, esto también va a incidir claramente en la política en este año que viene, de 2015, que ya arrancó como muy prendido fuego. No, desde ya, y además hay que decir que lo que hay de fondo, más allá de la mediocridad periodística y política, lo que hay de fondo es una feroz interna, una feroz pelea en los servicios de inteligencia de Argentina. Recordemos que Jaime Escriuzo, el espía que fue, que hace años, que ya hace una década está en la CIDE y ahora en la SIC, en la Secretaría de Inteligencia, fue desplazado hace muy poquito tiempo por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y justamente Escriuzo es quien había trabajado con el fiscal Nisman en la investigación del atentado a la AMIA, que no es menor el dato, primero porque Escriuzo, con Nisman y con el gobierno nacional, hay que decirlo, habían llevado adelante esta hipótesis en relación al atentado a la AMIA, que es la pista iraní, ¿verdad? Bueno, no se llevó adelante una investigación sobre los nexos locales, se avanzó con la pista iraní, y la pista iraní también tenía que ver con planteos que hacía la embajada norteamericana, los servicios de inteligencia de Estados Unidos y los servicios de inteligencia de Israel. Recordemos que 94, 95, en los primeros años, comienza la necesidad por parte de Estados Unidos de avanzar sobre Irán, y le convenía a Estados Unidos pensar la investigación por este lado. Todos los elementos probatorios hasta el momento que se han planteado, las escuchas, las investigaciones, las pruebas concretas, tendrían que ver con elementos brindados por inteligencia, por servicios de inteligencia, y justamente por este sector de inteligencia que hoy está enfrentado a quien está en la cúpula de inteligencia y a quien realmente lleva adelante la inteligencia en nuestro país, que es el secretario, el jefe del ejército, que es Milani, y es quien está totalmente enfrentado con Escriuzo. Bueno, esta línea de investigación está corroborada en un libro muy importante que ha escrito Santiago Donel, un libro que habla de la conexión más específicamente argentina sobre Wikileaks, que es ArgenLeaks. Sí. Y en este libro, perdón, Nico, sí. No, seguimos contando. No, que en este libro concretamente hay pruebas en relación a este vínculo por parte del fiscal Alberto Nisman con la embajada norteamericana, en donde, sin ir más lejos, en algunos casos le habría presentado escritos, presentaciones judiciales antes de hacerlas públicas a la embajada, y en algunos casos hasta habría sido corregida por funcionarios de la embajada. Es decir, quien le daba la orden de cómo llevar adelante la investigación en algunos puntos eran directamente funcionarios de la embajada. Esto ha sido probado, están los cables, y hay que decir, además, para que uno tenga la dimensión de esto, porque si no parece que o se está a favor del gobierno, o se está en contra, o se es kirchnerista, o se es anti-kirchnerista, pero el gobierno y los medios de comunicación más cercanos al gobierno, como Página 12, en algún momento silenciaron esos cables porque avalaban el planteo de Nisman de que la causa avanzara por la pista iraní. Esto significó descartar la pista siria, descartar la pista de conexión local, no avanzar por otros lados en relación a la investigación, que no es responsabilidad solo de Cristina Fernández, que no fue solo responsabilidad de Néstor Kirchner, sino que es una responsabilidad que se arrastra y que implica impunidad y falta de compromiso y responsabilidad con los familiares de las víctimas, con quienes todavía están reclamando memoria, verdad y justicia en relación al atentado a la AMIA, concretamente que tiene que ver con eso, con investigar hasta las últimas consecuencias. Entonces, hasta hace un tiempo el gobierno nacional avaló la teoría de Nisman, que implicaba Nisman, el espía, el jefe de la inteligencia argentina, Escriuzo, y que concretamente era acompañar la teoría de Estados Unidos y de Israel, ¿no?, de los servicios de inteligencia de estos dos países. Bueno, en un momento el gobierno empieza a despegarse de eso y finalmente es desplazado Escriuzo. Aquí es donde comienza esta feroz guerra entre los servicios de inteligencia, que termina finalmente con la aparición sin vida de Nisman. Hay que decir que después de la conmoción que implicó esto durante todo el día de hoy, hay elementos que van a seguir durante todos estos días, Nico y Luis, pero el más importante, si se quiere, hasta ahora es que hace ya algunas horas, algunos minutos, el gobierno ha decidido habilitar a la jueza Servini de Cubría para que se conozcan los nombres de los espías en el caso AMIA, que se desclasifiquen algunos de los puntos que estaban concretamente clasificados, que eran secreto de Estado por parte de la AMIA en todos estos años que no se había avanzado, y que un poquito más temprano en el día de hoy el juez Ariel Lijo habilitó la feria judicial para avanzar con la denuncia de Nisman. Estos son los elementos más importantes, concretamente en cómo va a seguir la investigación por el atentado a la AMIA y la posibilidad o no de haber sido encubierto por parte de funcionarios del gobierno argentino. Y también hay que decir que hasta esta hora lo que ha arrojado como resultado la autopsia en la morgue judicial, que comenzó bien temprano esta mañana, tiene que ver con que hubo un solo disparo, fue la misma arma que apareció junto al fiscal, y que hasta el momento lo que se va a seguir investigando, la carátula de la investigación es muerte dudosa, es si fue inducido el fiscal para realizar esto, pero en principio se sigue hablando como una potencial o como más fuertemente de la hipótesis de suicidio. Todavía falta, porque son los estudios preliminares de la morgue, de la autopsia, de la necropsia, pero concretamente esto es lo que se conoce hasta el momento. Y finalmente, una cuestión importante para nombrar en relación a cómo puede seguir esto y la utilización política que tuvo hasta el momento la muerte de Nisman, tiene que ver con una convocatoria que se hizo por las redes sociales para esta hora, para las 7, 8, 8 y media de la noche, por Facebook, por Twitter, que tiene que ver con convocarse en Plaza de Mayo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país, para pedir justicia por el caso de Nisman. Claro. Recordemos que en las redes sociales esa utilización política que hizo el periodismo y los políticos concretamente fue mucho más grave, llegó a casos más graves, como que el segundo tema trending topic, como se dice en Twitter, el tema más hablado fuera CSK asesina, lo cual es una irresponsabilidad concretamente, pero bueno, las redes sociales permiten eso, y que esta convocatoria, que supuestamente es espontánea por las redes sociales, ha tenido firma en algunos casos, en algunos tweets y demás, de la juventud radical. Así que veremos qué tan masiva o no es este tipo de movilización, cómo lo toma el conjunto de la población, pero en el medio lo que hay es un descreimiento muy fuerte y una incapacidad del periodismo, de la política, de la justicia, de demostrar tantos años después, con el atentado a la AMIA, con la posibilidad de que haya sido encubierto, de que haya justicia, ¿no? Durante esas horas ha sido muy importante las declaraciones de las distintas agrupaciones de familiares, y una de ellas, APEMIA, la más independiente, en la que hace años viene separándose de los distintos gobiernos, la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA, ha planteado nuevamente la necesidad de que se constituya una comisión investigadora que sea independiente, que pueda estar integrada por organismos de derechos humanos, por familiares de las distintas vertientes, y que realmente permita pensar que de una vez por todas haya justicia y que no quede este sinsabor, ¿no? De crisis institucional y de cosas que se termina arreglando por fuera de todavía conocida, institucional, democrática, representativa, ¿no? Directamente entre una feroz interna, entre los servicios de inteligencia, donde el resto de la población lo mira de lejos y escucha lo que algunos deciden que escuchen. Exactamente. Bueno, Karina, muchas gracias por el resumen, por habernos contado estas últimas noticias, haber traído un poco de los elementos más importantes, esto que tiene que ver con las relaciones con los servicios de inteligencia, cuál es el impacto político que tiene. Así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguiremos acá bien atento a ver cómo continúan los resultados de las autopsias y cómo sigue avanzando ahora la causa, que es el esclarecimiento de la muerte de Alberto Nisman. Perfecto. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Karina López Monja. Ella es periodista, militante del Frente Popular Adrián Santillán, que nos estaba contando, justamente como hacía mención recién, acerca de la situación esta, ¿no? El caso del fiscal que investigaba el caso de la AMIA.